non lasciamo, ponte a Baby, no hay problema. Prendan los motores, rompan la cadena. Yo estoy bien, todo piola, pero tengo un tema. Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena. Cuando el bajo suena. Cuando el bajo suena. Todo bien, pero tengo un tema. Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena. Que pienso en el bajo, en el bajo. Venimos de abajo, de abajo. Ahora estamos arriba. Lo que vos me digas me importa, No quiero los fajos, los fajos. Con tu peliculería no encajo. Me dedico a hacer que toda la gente no mueva unas horas después de trabajo. Voy a subir el volumen, mamen. Mientras el humo sube también, las bocinas de los autos que saturan al 100. Tengo a los yankees diciendo goddamn. Todo mi latino también. TR1 ya sabe mi name. Baby, no hay problema. Prendan los motores, rompan la cadena. Yo estoy bien, todo piola, pero tengo un tema. Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena. Cuando el bajo suena. Cuando el bajo suena. Todo bien, pero tengo un tema. Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena. Llega el party rápido, todo el mundo la miró. Suena un ritmo clásico, girl. El latino que latino. Sube el volumen y los yankees todos dicen goddamn. Sube la radio, sube la más y suena el bajo. Yo estoy piola, estoy bien. Sube la radio, la fiesta es mía. TR1, todos saben mi name. Baby, no hay problema. Prendan los motores, rompan la cadena. Yo estoy bien, todo piola, pero tengo un tema. Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena. Cuando el bajo suena. Cuando el bajo suena. Todo bien, pero tengo un tema. Quiero que suban el volumen cuando el bajo suena.